Bueno, avanza la mañana, 10 de la mañana, 7 minutos, y estamos en contacto en este momento con Florida, con Janet González, integrante del grupo que ha trabajado todo este tiempo para cambiar el trazado del tren de UPM en su zona también, ¿no? ¿Estás por ahí, Janet? Sí, buenos días para ti, para toda la audiencia. Bueno, y como siempre es un gusto estar conversando con ustedes, un poco contándoles lo que nos está pasando por acá, ¿no? Ahí está. Janet, por supuesto que hubo una, no digo un cambio, pero digo, hay un elemento allí a tener en cuenta de que hace pocos días el ministro de Transporte y Obras Públicas estuvo en el departamento de Florida, hizo anuncios que tienen que ver con esto, concretamente anunció que se confirmaba el bypass para Sarandí Grande. Ustedes integran el mismo departamento, ¿no? ¿Cómo tomaron el anuncio? ¿Cómo se paran frente a esto? Bueno, en realidad cada localidad, tanto Sarandí como 25 de Mayo como Florida, nos hemos ido moviendo en cierta forma, digamos, independiente cada lugar, ¿verdad? Porque consideramos que cada localidad sabe qué es lo que necesita en su ciudad, ¿verdad? Así Claro. como hay ciudades que no lo pidieron, bueno, cada uno es independiente, si bien tenemos la misma causa, ¿no? Que es hacer las cosas lo mejor posible para Florida, para 25 y para Sarandí Grande, ¿no? Sí. Y bueno, y por supuesto con mucha satisfacción que se confirmara el bypass de Sarandí Grande, que fue la primera localidad que se dio cuenta, porque para que la audiencia tenga una idea, el tren pasa paralelo al centro, como si pasara paralelo el 18 de julio. Claro, exactamente. Está bien poner el ejemplo. Claro, porque pienso que se está escuchando gente de muchos lugares y bueno, para que tengan una idea, era así. Entonces Sarandí, obviamente, por esa razón fue el primero en darse cuenta cómo se iba a perjudicar, ¿no? Claro. Cosa que en realidad hubiéramos querido que se hiciera desde las autoridades políticas, desde Montevideo también, ¿no? Decir, bueno, ¿por dónde va a pasar, pa? Pero por aquí no, ¿verdad? Pero bueno, Sarandí se dio cuenta, Sarandí empezó, y la satisfacción enorme de los vecinos de Sarandí, de haber logrado que pasara fuera de la ciudad, ¿verdad? Y bueno, Claro. y al resto de las localidades estamos en lo mismo. Bueno, eso. ¿Ustedes qué piensan ahora? ¿Que tienen que volver a presentarse? ¿El ministro Heber dijo algo sobre qué va a pasar con los pedidos que ustedes hicieron, con Bypass? Creo que llegó a hablar de pedirle a la empresa UPM un presupuesto. Sí, en realidad creo que, bueno, la satisfacción enorme, ¿no? De que hace más de un año y medio que venimos luchando por esto, bueno, que ahora sí se vaya a estudiar, digo, ya tenemos el estudio hecho por la ciudadanía de Florida con el apoyo de la Intendencia, ya tenemos un estudio de alternativa, pero bueno, está muy bueno que ahora sí se vaya a hacer por parte del Ministerio de Transporte, ¿no? Para Bien. nosotros eso es una satisfacción enorme porque, digo, es que estudien la alternativa, que estudien una posibilidad. Sabemos que los tiempos son importantes, pero la ciudadanía lo ha venido pidiendo. Es decir, no es que nosotros no lo hayamos pedido hace mucho, desde que Sarandí empezó, nosotros también, un poquito después que Sarandí, pero empezamos en eso. Así que la satisfacción enorme de que el ministro haya dicho que ya se mandó en realidad a estudiar. Así que bueno, veremos los argumentos, ¿verdad? Claro, exactamente. El tema de la resolución de la Corte que desestimó las firmas, ¿ustedes lo valoraron como posibilidad de recusar, no sé, de plantearle a la Corte algún tema jurídico, insistir sobre el asunto? Sí, el tema para nosotros eso fue muy doloroso para la ciudadanía de Florida en general, porque cuando todo el sistema político incluso se llegó a dar cuenta de que existía la posibilidad de hacerlo mejor, y de que era necesario hacerlo por fuera de la ciudad, la Corte dijo como que no correspondía al gobierno departamental, digamos, emitirse sobre eso, ¿no? No quiero entrar en errores en un tema jurídico porque yo Claro. no soy abogada ni nada, y bueno, y estoy equivocando en algo, pido disculpas, pero Está nosotros lo perfecto. interpretamos así. Está perfecto. Eso fue muy triste para la ciudadanía de Florida, para todos, para el sistema político, para los ciudadanos, porque entonces, si el gobierno nuestro departamental, nuestra junta departamental no puede decir esto no es lo que Florida necesita, entonces, ¿para qué estamos, no? Sí, claro. Entonces eso para nosotros fue muy doloroso, esa es la palabra, realmente. Entonces, bueno, el camino de la recolección de firmas se terminó ahí. Sí. Es decir, por ese camino ya no podemos seguir. Es como uno siente como que te taparan la boca, ¿no? Como que te bajaran los brazos. Sí. Entonces fue realmente así. Así que bueno, ahora seguimos por el otro camino que también, gracias a Dios, ya lo habíamos empezado, que es el de demostrar, digamos, desde el punto de vista lo que corresponde a lo técnico, ¿no? Y bueno, ahora estamos recorriendo este otro camino. Bien. En este caso, el doctor Luz, como abogado, había respaldado la campaña que ustedes hicieron en los distintos lugares. ¿Él ha hecho algún planteo, ha planteado alguna iniciativa hacia los movimientos que quedan a la espera? Bueno, en realidad sí, en realidad se puede recurrir, se puede recurrir el informe de la Corte Electoral, se puede realizar un recurso de amparo, hay otras alternativas desde el punto de vista jurídico para seguir, y bueno, y pienso que las vamos a recorrer todas. Pero si en esta semana o en la que viene el Ministerio de Transporte nos llamara a la ciudadanía de Florida y nos dijera, bueno, es posible o no es posible, porque en realidad tampoco hay un estudio de valores de lo que cuesta hacerlo por dentro de la ciudad, y sí tenemos un estudio de lo que cuesta hacerlo por fuera, es decir, no tenemos cómo comparar. Entonces, a tal punto se hizo las cosas sin una evaluación que no está ese valor. Entonces, tenemos que tener los dos valores para compararlos, si es posible que se pueda hacer o no. Y bueno, y de ahí veremos qué camino seguir recorriendo, ¿verdad? Claro. Por ahí es tan beneficioso que se termina ahí. Sí, sí. Y bueno, y gracias a Dios por eso sí sale así, ¿no? Exacto. Lo otro, sabiendo que estamos con esto de la pandemia, está todo muy tranquilo, pero va a haber elecciones municipales sí o sí en septiembre, a fines de septiembre. ¿Ustedes piensan que puede interferir en algo la campaña electoral, los posicionamientos? Bueno, en realidad nuestro grupo nunca fue un grupo que tuviera una intencionalidad política, digamos, ¿no? Nosotros siempre nos referimos a hacer lo mejor para Florida. En realidad nuestro grupo había gente de todos los sectores y nosotros nunca preguntamos de qué sector era, solamente preguntamos si tenían interés en lograr lo mejor para Florida, es decir, totalmente fuera de lo que es el ámbito político, pero obviamente hay cosas que han dolido mucho en el grupo, ¿no? Cosas que de repente podían haberse hecho antes, cosas que bueno, entonces pienso que cada ciudadano va a tomar su resolución teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en la ciudad de Florida, ¿no? Porque está bueno también que el sistema político reconozca sus aciertos y sus errores para evitar que esto vuelva a pasar en el futuro, ¿no? Sí, sí. Así que no sé, digo, desde el grupo nuestro, siempre fue un grupo donde se respetó mucho, ni siquiera se preguntó, ya te digo, a qué sector pertenecían. Claro. Pienso que cada floridense va a tener que hacer al momento de votar, antes va a tener que pensar las cosas que se han hecho bien y las cosas que se han hecho mal, ¿verdad? Claro. Yo pensaba por el lado, al revés, por el lado de los políticos, ¿no? De que, esto lo digo yo, no lo decís vos, pero pienso en el intendente de Durazno, por ejemplo, para ir a otro departamento, que estuvo muy comprometido con el tema. En determinado momento apareció diciendo que estaba totalmente de acuerdo con los vecinos y él mismo impulsaba. Digo, se puede pensar, conociendo los bueyes en este país, sí, que pueda haber algún tipo de interferencia como esa. En realidad, digo, eso, el tema de Durazno es diferente al de Florida, porque en Florida todo el sistema político estuvo de acuerdo, es decir, vio la necesidad de que el tren pasara por fuera de Florida. Durazno, en realidad, no sé cómo se va a manejar, porque es diferente, ellos tienen toda la presión de la planta para la que se va a construir el tren, es decir, hay muchas cosas que creo que eso lo mejor sería que lo pudieras hablar con la gente de Durazno, que sí, seguramente claro, ellos te lo van a decir más de, digamos, con autoridad, ¿no? Está claro, porque, está claro. Pero sí, yo pienso que todos los ciudadanos de este país al momento de las elecciones uno tiene que ver las cosas buenas y las cosas, los aciertos y los errores que se han cometido, y bueno, y ahí tomarán su decisión, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿los próximos pasos cuáles serían ahora, Janet, por parte de ustedes como vecinos? Bueno, los próximos pasos por parte de nosotros es esperar a ver qué lo que nos dice el Ministerio de Transporte, ¿verdad? Y con mucho gusto les estaremos informando. Digo, si ustedes les interesa saber qué, porque sí, claro. Yo sé que les interesa porque me han llamado muchas veces. Y bueno, lo primero es eso, saber qué es lo que dice el Ministerio de Transporte y después las otras alternativas jurídicas que se están manejando, ¿verdad? La posibilidad de un recurso de amparo, la posibilidad de un recurso al informe de la Corte, que te repito, esto para nosotros fue así como muy doloroso, ¿no? Fue para todo el sistema, para la ciudadanía, para los políticos, para todos. Fue como que dijeron, bueno, ¿dónde está la autoridad nuestra, no? Sí. El derecho a decir lo que queremos y lo que no en nuestra localidad. Seguro. Muy bien. Bueno. Entonces, cualquier novedad, ustedes nos avisan y nosotros estaremos ahí al tanto. Sí, yo sé que ustedes siempre están presentes, todo el grupo nuestro lo sabe, agradecemos muchísimo, porque de cierta forma ustedes son los que han hecho llegar a la ciudadanía todo esto que hemos estado sintiendo los uruguayos, porque ha sido al correr de toda la franja, ¿verdad? Y ustedes lo han hecho llegar a todos, y bueno, es una manera de mantenernos unidos, de mantenernos cerca, de saber lo que nos está pasando. Cómo no, el país es uno solo. Janet, muchas gracias por este tiempo, No, gracias a ustedes por mantenernos informados. Muchísimas gracias. Hasta luego. Janet González, entonces, desde Florida.